Sarabia, buenas noches, ¿cómo le va? Pero muy bien, buenas noches. Bueno, con un poco de preocupación, digo, porque es común por estos días ver realmente cómo se da vuelta la ciudad en cuanto a afiches y cartelería. ¿Qué ha pasado con la gente del Frente Grande y qué es lo que estaban pegando, si se puede conocer? Sí, claro. Bueno, es evidente que la ciudad ha sido inundada estos días por un afiche electoral del gobernador. Sí. Que ha sido pegado prácticamente en toda la provincia, además con una gigantografía realmente carísima, una campaña que realmente no sé cuánta plata han gastado en eso. Pero bueno, nosotros estamos, más allá de que ese cartel que ellos han puesto constituye un delito, porque si bien no está la palabra gobernador, en el cartel ese es claramente un cartel electoral. Hoy 2015 elijo seguir, o sea, seguir es el gobernador. Bueno, sí. Eso es un delito porque la ley electoral todavía no estamos en época de campaña. Pero más allá de eso, nosotros estamos en contra de la reelección del gobernador, es decir, del tercer periodo que la Constitución lo prohíbe. Porque, a ver, explíquemelo, ayer tuvimos al doctor Humberto Vázquez dando su opinión, pero quiero que usted me dé la suya, el por qué no corresponde. Y porque el artículo 140 claramente dice que no pueden ser elegidos por más de dos periodos consecutivos. Más de dos periodos consecutivos son tres, o sea que no puede ser elegido tres periodos. Hay un punto y dice por tres mandatos seguidos, o sea que no puede ser elegido por tres mandatos seguidos. Se lo lea como se lo lea ese artículo, no puede ser reelegido, salvo que uno utilice la interpretación realmente rebuscada que tuvo Urtubey y Guaya en la convención del 2003. Ajá. Donde decían que cuando uno cuenta cosas consecutivas, la primera no se cuenta porque no es consecutiva de nada. O sea, si uno tiene tres periodos, se cuenta 0, 1, 2, son dos, no tres, según sí. Ellos. Porque se empieza a contar con el cero, según ellos, los periodos consecutivos. Claro, nadie habla así. Sí. Todo el mundo cuando se habla de tres consecutivos son tres. Son tres, sí, sí. Para todo el mundo, bueno, para ellos no. Entonces, bueno, nosotros lo entendemos y fuimos a la Corte, estamos esperando que el tema se resuelva en la Corte de Justicia Nacional, en la Suprema. Pero bueno, más allá de eso, estamos en contra de la reelección, entonces decidimos transmitir eso y generar un debate político en la ciudad, y nos pareció oportuno pegar sobre los afiches del gobernador, es decir, no estaban, eran dos personas que iban en una moto, además no estaban ni siquiera pegando afiches en lugares, en paredes, propiedades privadas, edificios públicos, estaban poniendo encima donde ya había afiches, o sea, no estaban generando ningún daño a nada. Ajá. Simplemente un debate político, es decir, seguro. Decide seguir, nosotros creemos que no, entonces vuelve un cartel que dice que sí, nosotros decimos que no, parte del debate de la libre expresión. Correcto. Pero sucede que, bueno, estos dos compañeros del partido que estaban en una moto haciendo digamos, libertad, ejerciendo su libertad de expresión, empezaron a ser seguidos a distancia por una camioneta desaparecida. Después me dijeron que lo estaban siguiendo por las cámaras. O sea, empecemos a entender el mecanismo de coerción que significa tener una ciudad toda llena de cámaras y un conjunto de gente que vigila a militantes políticos a través de este sistema. Lo fueron siguiendo, y como le dijeron después los policías a ellos mismos, lo estuvieron siguiendo hasta que recibieron la orden de detenerlos. Cuando recibieron la orden de detenerlos, fueron con tres vehículos, hicieron un operativo así tipo redada que se ve en las películas, le cruzaron la camioneta de enfrente, los muchachos realmente se asustaron. Los tomaron, les vaciaron la mochila, les secuestraron la mochila, después pusieron la moto a resguardo, le pintaron los dedos, lo llevaron a la alcaldía. Bueno, ¿Basado en qué, Sarabia? ¿Qué? Y lo que los policías le decían era que estaban agrediendo la figura del gobernador. ¿Agrediendo la figura del gobernador? Claro, yo no sé exactamente cuál ya. Bueno, nos hemos contactado con algún abogado del partido, están averiguando cuál es realmente la acusación que le han hecho. ¿Están libres ya? ¿Están libres ellos? Sí. Yo, bueno, cuando me lograron hablar por teléfono, fui y lo busqué. Ya le habían iniciado las causas, le habían pintado los dedos contravencional. Así que lo retiré de ahí de la ciudad judicial, de la parte de contravenciones que está al fondo, ya están libres, logramos además recuperar la moto. Y lo único bueno que yo vi que hizo la policía en este caso fue exigirle de seguro de la moto. Es decir, cuando retiró la moto le empezaron a pedir un montón de papeles, claro, porque le dificultaban la retirada. Bueno, los muchachos no tenían seguro, eso evidentemente está mal, así que está bien, nos obligaron a... Sí, seguro. Bueno, fuimos, contratamos un seguro, resolvimos el tema y salió. Eso es lo único bien que hicieron. Porque realmente no se puede circular en seguro, pero todo lo demás es un disparate total y absoluto. Yo hace mucho tiempo que hago política y la policía de noche se limita, si ve que algún grupo está dañando alguna institución pública, pegando en algún lugar privado, le quita los elementos y listo, se termina la pintada y toda la gente se va. Es decir, esto de detener a la gente, pintarle los dedos, además dos personas, una moto sola, realmente una cosa increíble, ¿no? Ahora, con esto que usted me está contando, el seguimiento de las cámaras, de vehículos, hasta que los lograron interceptar, y bueno, porque estaba dañando la figura del gobernador, es el motivo que le mencionó la policía, el gobernador entonces va a manejar el control de la calle para la libertad de expresión de los salteños en materia política, cuando ayer estaba hablando de que él apoya y acompaña la libertad de expresión. Digo, parece que son contrastes, ¿no?, lo que hace el gobernador, ¿no? No, sí, evidentemente acá se ha terminado totalmente esa forma de hacer política que muchos consideramos importante, con Tizi Carbón, diciendo las ideas, dando el debate ciudadano en las calles. Porque ellos ponen ideas, nosotros ponemos otra, bueno, pueden replicar, pueden poner otro afiche. Acá, si uno no tiene millones para hacer una campaña electoral, parece que está totalmente afuera del debate. Si uno no tiene empresas privadas que pueden hacer cartografía y esas cosas, no se puede hacer política. Y la verdad es que lo nuestro es una cosa bastante artesanal y hasta jocosa, si se quiere, pegarle un cartel ahí que era un círculo con una barra al medio, ese círculo es prohibido, con las palabras re-re. Simplemente la pegaron, una fotocopia que se hizo ahí arriba para decir, bueno, no queremos la reelección, era simplemente hasta un chiste, si se quiere. Pero la respuesta totalmente desproporcionada y abusiva de la provincia asusta realmente.